Exactamente. Buenas noches, Lean, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan ahí? Un abrazo para todos y todas las que están ahí en el audio ahí y a la audiencia que está escuchando en el barrio y toda Latinoamérica, en el mundo, a través de Internet. Che, Lean, ahí veníamos comentando un poquito fuera del aire sobre lo que vamos a hablar ahora, que se sitúa en Barracas. Contanos un poco. Sí, yo te escuchaba ahí lo que decías. En realidad, el proyecto original nació como un corto sobre un obrero explotado en una fábrica en los 90 durante el neoliberalismo y que a partir de una toma de conciencia de lo que es la explotación del trabajo y lo que es la extracción del plusvalor por parte del capitalista, la idea del autor de ese corto era que el personaje del obrero tome conciencia y termine rebelándose. Sin embargo, por lo que él veía en la historia argentina en ese momento, en esa coyuntura, el obrero no, al final termina como siendo peor reconocer su explotación, porque no solo siente esa opresión, esa tristeza, sino que tampoco se llega a rebelar. Esa idea como que la conecta un poco con la vida que tuvo familiar con su padre, que fue un militante histórico del PC, y así nace el proyecto del documental que voy a hablar. Que se llama Plusvalía, pero en realidad no es un corto, es un documental que dura 1 hora 40 minutos, Claro. digamos, que nace del proyecto ese original de un corto, pero que después empieza a decir, bueno, pero mi viejo militaba, estaba convencido. De hecho, es una historia, digamos, de su padre, de la relación que tiene con su padre, un militante histórico del Partido Comunista en Argentina que vivía en Barracas, y también una historia crítica de lo que fue el PC, porque esta película, digamos, después de ese corto que vos comentabas, Pancho, empieza una investigación a través de una fundación que le da recursos, una fundación nacional acá en Argentina, relacionada con el Inca. Bueno, consigue los recursos y hace una investigación de 4 años que le lleva, hasta incluso viaja a Rusia, en donde había archivos desclasificados de lo que fue la Unión Soviética, en donde en esos archivos desclasificados había mucha información, información en texto y en video de lo que era el Partido Comunista acá en Argentina. Entonces, bueno, al final lo que terminó empezando como un corto en blanco y negro terminó siendo un documental con un material de archivo impresionante, que al cualquier interesado o interesada en la historia argentina o en la historia del movimiento obrero organizado no puede dejar de ver, más allá que tenga diferencias con políticas, con Exactamente. el PC o no. Es un muy buen documental, me parece, a manera de información es muy bueno. Sí, también contaba el director que pudo estar revisando el material del Comité Central, digamos, del PC acá en Argentina, y que encontró material muy interesante, audiovisual de hace 40, 50 años, que esto aporta una riqueza, como vos decías recién, para la militancia y para los interesados de Sí, yo la verdad que los escucho medio bajito, pero entendí que me decías que encontró un material. Sí, el material que encontró, por ejemplo, encontró videos de cuando fue el funeral cívico de Stalin, eso mismo. acá en funeral cívico, porque fue acá, digamos, se festejó, se ceremonió acá en Buenos Claro. Aires, por parte del PC, y era muy notorio incluso de cómo editaban los videos el PC, digamos, la ponderación que hacían con respecto a los cuadros, a los dirigentes del Comité Central, con respecto a los poetas. Porque, digamos, en el documental aparecen una historia crítica del PC. ¿Por qué? Porque lo que termina llegando a la conclusión, o a una idea que aporta el documental, el director de la película se llama Pablo Espátola, es que el PC tenía una grado de centralización y toma de decisiones, era tan grande. Codovila, por ejemplo, era el secretario, escribía los documentos sin estar pisando la fábrica, sin estar en los lugares donde está la clase obrera. Entonces, era un baje de información hacia la militancia y a partir de ahí digamos, la reproducción de esa línea. ¿Por qué decía lo del video? Porque cuando va a hablar el poeta González Tuñón, estaba vinculado al PC, esa parte está editada y no aparece en el video. Y sí aparece todo el discurso de Codovila. Entonces también como que una de las conclusiones que llega el director es, bueno, el lugar que se le da a la poesía, el lugar que se le da al arte, porque Osvaldo Pugliese era otro, digamos, otro miembro del PC, el cual quizás no mucha gente sabía eso, que Pugliese era militante, y muchas veces quizás esta ideología digamos, tan ortodoxa que tenía el PC, de marxismo científico, laico y eurocéntrico, medio, bueno, tuvo su repercusión en un no entendimiento del peronismo y en estas cuestiones de descentralización, burocratización y verticalismo. Claro. Sí, él, te pregunto porque, no sé, él genera su propia visión del PC, digamos, él tenía a su padre militante y tenía una visión, y a partir de esta investigación va generando un propio discurso, un propio imagen de lo que fue la experiencia del PC, ¿no?, en aquellos años. Sí, en realidad es la historia, como es la historia de su padre, ya en el mismo derrotero, la vida de su padre, que en el 77 lo agarran las fuerzas del Estado, las fuerzas de seguridad, y lo meten preso, y después, así, digamos, logra zafar, por el contacto de su suegra, pero bueno, por una situación. Él se da cuenta también cómo, porque el PC cuando sale le dice, bueno, se van a tener que dejar de militar, bueno, como una decisión muy unilateral, que no los contemplaba como militantes, y ahí ya empieza también como el padre, bueno, a partir de ese momento, también para no comprometer a la familia, deja de militar absolutamente, claro. Y también considerando que los hermanos de digamos, los tíos del director de la película se envuelcan a la lucha armada, digamos, con las conclusiones que va llegando el director son del PC, pero también son de la historia de su padre, como que termina medio, bueno, sin militar, hasta que muere ahora en el 2005 el padre. Entonces le queda como esa nostalgia del PC, digamos, por relacionada a su infancia y la relación con su padre, que le enseñaba lo que era la plusvalía. Por eso se llama así la película, porque tiene todos unos apuntes en donde el padre ya de chiquito le explicaba lo que era la explotación, lo que era la plusvalía. Digamos, eso, tiene esas dos instancias, la relación con su padre y de ahí la reconstrucción del partido. Y medio que la historia del padre, me parece que lo que quiso hacer es también la historia del partido. Y es muy interesante también eso que decía del tema de mi material de archivo y cómo se vivía un paralelismo casi como una fotocopia de lo que pasaba en la Unión Soviética, se reproducía casi más. Entonces, bueno, también es interesante para ver... no sé, a mi entender, por qué esta ideología o esta forma de hacer política no triunfó y quizás el peronismo sigue siendo la identidad política que está en plena disputa, pero que es la que hegemoniza y la que domina al pueblo y a la sociedad argentina toda. Sí, entonces yo me comprometo a verla en la brevedad para charlarla en una próxima columna, pero... Qué importantes son estos materiales a la hora de rescatar un montón de experiencias y desde una mirada, yo por lo menos lo que rescato es que no es de una mirada orgánica del PC, que reproduciría esto que el autor se permite ver desde otro lado y nos ayuda a sacar conclusiones y conocer cómo fue aquellos años de... PC, sí, y para decir alguna cosita más, sí. En realidad esta forma de filmar, digamos, de investigar y durante la investigación filmarse a sí mismo, al director, no es nueva, o sea, o sí es nueva en la historia del cine argentino, pero que es muy interesante, porque para mí lo estético, lo formal, e incluso en las dudas que van surgiendo, también están filmadas. Es como que se filma el mismo proceso de producción de la película, claro. Lo cual vuelve a la película... Como que esa ficción de que la película es solo arte, bueno, acá me parece que eso se rompe. Decir, bueno, esto es una película, te estamos mostrando cómo la estamos haciendo y te estamos mostrando las dificultades que nos encontramos y el esfuerzo que lleva un documental. Y todo eso se va filmando. Entonces ahí tenés esta película, tenés Los Rubios, tenés M, que es también del hijo una montonera, bueno, que hablaremos en otra ocasión, pero son un montón de películas que están surgiendo ahora. 3 millones quizás también se inscriben en esa lógica, sí. Que te muestran también el proceso de producción, y no el documental como algo ya acabado, en donde vos no entendés por ahí, bueno, eso, cuál fue el proceso de producción, cómo llegaron a esa persona, lo que pasa después de que le pregunta tal cuestión, bueno, acá hay momentos de emoción, de dudas, de repregunta por parte del entrevistado, que en un documental por ahí de la vieja escuela, eso se editaría y quedaría todo perfecto y con una sola linealidad. Acá se abren un montón de puntas. Uno podría decir, bueno, esto es un documental que deja el PC bien parado. Yo al menos me parece que no, pero claro. Tiene varias lecturas, me parece. También me parece que hay un salto generacional o dos en los que hay ciertas preguntas, mismas preguntas que se responden de diferentes maneras y que si no fuese así, que se aborda con duda o con repreguntas o con replanteos, no adelantaría nada, digamos, ¿no? Me parece que en este sentido este tipo de cine es muy interesante por eso. Sí, seguramente. Y está bueno porque, digamos, me parece que lo que fue el 2000 para acá, hay un montón de documentales y yo no sé cómo será la política con respecto a la producción de esos documentales, si es que alcanza, si no. Tres millones que estuvo una problemática de tema de horarios en el Gaumont, con respecto a otras películas por ahí son más taquilleras, pero bueno, me parece que igual sí hay un cambio que se manifiesta en la cantidad y en la calidad y en la forma en que se narran estas historias. Lean, si queremos ver la película, ¿qué nos recomendás? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está? Y esta película es del 2010, o sea, en el cine ya no la van a menos que sea en algún festival por ahí, no la van a poder encontrar, pero si no, se encuentra en Vimeo, en la página Vimeo, se puede ver online. Perfecto, listo. B corta I latina meo.com, ahí está el documental. Perfecto, vamos a tratar de incluso subirla a las redes de Che Barracas y Estación Latinoamérica para poder compartir este documental que comentás y que, bueno, todo lo que fuimos diciendo, la verdad que muy interesante lo que refleja y lo que aporta a la cultura militante.